el cine de tipo catástrofe. Y ahora vamos a recordar la película Infierno en la Torre. Infierno en la Torre es una película estadounidense de género catástrofe, primera película resultante de una coproducción entre los estudios 20th Century Fox y Warner Brothers del año 1974 y de 105 minutos de duración, conocida también como El Coloso en Llamas, título con que se estrenó en España, y cuyo título original es The Towering Inferno, filmada en Panavision Color y producida por Irving Allen, y fue dirigida por John Guillermin e Irving Allen, que se ocupó de las escenas de acción, sobre un guión de Stirling Siliphant, que se basó en dos novelas, La Torre, de Richard Martin Stern, y The Glass Inferno, de Thomas M. Scorpia y Frank M. Robinson. La fotografía fue tarea de Fred J. Konecam y Joseph F. Biroc, estando a cargo del montaje Carl Kress y Harold Kress, y del vestuario Paul Sastunevich, siendo responsables de los efectos especiales A. The Flowers y Logan Frazee, y de los efectos visuales L.B. Abbott, mientras que la música fue compuesta por John Williams. Fueron sus protagonistas Steve McQueen como el jefe de bomberos Michael O'Halloran, Paul Newman como el arquitecto Doug Roberts, William Holden como el contratista James Duncan, Richard Chamberlain como el subcontratista Roger Simmons, y además Fred Astaire, Jennifer Jones, Faith Dunaway, Dabney Coleman, Susan Flannery, Robert Vaughn, Robert Warner, O.J. Simpson, William Bassett, Norman Burton, Jack Collins, John Crawford, Don Gordon, Norman Hick, Sheila Matthews, Ernie Orsatti, Felton Perry, Elizabeth Rogers, Gregory Sierra y George Wallace, entre otros, y muchos actores participaron no acreditados, y entre ellos podemos destacar David Armstrong, Larry Arnold, Malcolm Atterbury, Robert Buckingham, Patty Elder, Gwen Farrell, Katri Janssen, Dale Johnson, Maureen McGovern, Tony Piazza, Robert Strong y Harry Sullivan. El rascacielos más alto del mundo acaba de ser construido en San Francisco. Bautizado Glass Tower o La Torre, es un edificio de 515 metros de altura y de 138 pisos. Para su inauguración se organiza una fiesta en la que todos los representantes de las fuerzas vivas de la ciudad y los constructores se encuentran reunidos en el salón de recepciones llamado Promenade Room, ubicado en uno de los pisos más altos, el 135. El arquitecto Doug Roberts diseñó el edificio para el contratista James Duncan, y durante la ceremonia de inauguración, el jefe de relaciones públicas enciende todas las luces del edificio, pero el arquitecto Roberts le aconseja que se apaguen para reducir la sobrecarga del sistema eléctrico. Fatídicamente, en el día de su inauguración, la torre se incendia. Ello ocurre por un fallo de la instalación eléctrica que provoca un cortocircuito en el cuarto de servicio principal del piso 81, producido por el material deficitario utilizado en la construcción debido a la corrupción de uno de los ejecutivos responsables de la construcción del edificio, el subcontratista Roger Simmons, para así poder apropiarse de parte del presupuesto a espalda del contratista James Duncan, que a su vez es su suegro, y una chispa inicia un incendio a media altura del rascacielos. Aparte de ello, Simmons también redujo las medidas de seguridad contra incendios, provocándose así la gran catástrofe. El arquitecto Roberts enfrenta a Roger Simmons, responsable de la instalación eléctrica, quien finge inocencia y mantienen una áspera discusión. El fuego se apodera de los ascensores y un grupo muere cuando el ascensor se detiene en el piso 81 envuelto en llamas. Los asistentes a la velada, que están en el salón de recepciones en la parte más alta del rascacielos, se ven atrapados por el fuego iniciado en un piso inferior que no les permite bajar por las escaleras, por lo que tienen pocas probabilidades de sobrevivir, ya que al estar a una altura tan elevada, a los bomberos les resulta adicionalmente imposible combatir el incendio, que por lógica va ascendiendo por el edificio. Para proceder a la evacuación de las personas, se instala un cable con una silla que se desliza por el mismo a un edificio de inferior altura, pero por la torpeza de los ansiosos apurados, se provoca la caída de la silla al vacío con una persona, rompiéndose el sistema. Helicópteros sobrevuelan en torno del edificio, al que comienzan a consumir las llamas hacia el salón de recepciones. Finalmente, el arquitecto Doug Roberts contacta al jefe de bomberos, Michael O'Halloran, planteándole una solución muy arriesgada para acabar con el incendio. Para ello, deberán llegar a la azotea del edificio y colocar explosivos en los gigantescos tanques de agua, para que así, luego de la explosión, la fuerza del agua cayendo por las escaleras apagaría el fuego, con el consiguiente riesgo de arrasar todo lo que encuentre a su paso, incluyendo a las personas. A Michael O'Halloran la idea no le convence, pero al final se decide por hacerlo cuando observa que sus bomberos pierden el control del fuego y se dirigen a la azotea sorteando variados riesgos. La operación tiene éxito y con la explosión y rotura de los tanques, el agua se precipita a través del edificio en ruinas, extinguiendo las llamas, aunque parte de las personas mueren durante la caída del torrente líquido, pero como el rascacielos estaba prácticamente vacío, hubo menos de 200 muertos, y entre ellos el corrupto Roger Simmons, que pagó con su vida su corrupción. Y los sobrevivientes descenderán finalmente por las escaleras. Doug Robert y Michael O'Halloran mantienen una conversación sobre cómo construir edificios a prueba de incendios, según el consejo de O'Halloran, quien luego se aleja exhausto. Infierno en la Torre tuvo un costo de 15 millones de dólares, lo que requirió que los estudios 20th Century Fox y Warner Brothers se asociaran en la producción. Aparte de la espectacularidad de algunas escenas y el suspenso que provocó, el filme brindó la oportunidad de ver juntos a dos de las más grandes estrellas de Hollywood, como Paul Newman y Stevie McQueen, a quienes para conseguir su participación se les pagó $1,000,000 más el 7,5% de la taquilla, y además la participación de veteranas estrellas como Fred Astaire, William Holden y Jennifer Jones. La película logró un espectacular éxito comercial, resultando la de mayor recaudación del año 1974, siendo la más rentable de la época, y también fue muy bien recibida por la crítica, siendo catalogada como la mejor película de catástrofes filmada durante esa década. El rodaje duró 70 días, desde el 8 de mayo al 14 de agosto de 1974, siendo un tiempo muy ajustado, por lo que 4 unidades de rodaje fotografiaron simultáneamente las escenas. El diseñador y decorador William Krever construyó un total de 57 decorados, de los cuales únicamente 8 permanecieron intactos culminada la filmación, y también se requirió del trabajo de 95 stunts especialistas que doblaron a los actores en las escenas de riesgo. La filmación se llevó a cabo en el Bank of America Building de Pacific Heights, en el Departamento de Bomberos, Estación 18 de San Francisco, en la iglesia episcopal Grace Cathedral y en los hoteles Hyatt Regency y Fairmont, todos de San Francisco, así como los estudios 20th Century Fox Ranch de Malibu Creek State Park y en los estudios 20th Century Fox en los estalles 6, 8 y 16 de Boulevard Pico 10201 Century City, Los Ángeles. Fue nominada en 8 rubros al Oscar de la Academia de Hollywood, siendo ganadora por la mejor fotografía de Fred J. Conacham y Joseph F. Biroc, por el mejor montaje de Carr y Harold Kress, y la mejor canción de Al Kasha y Joel Hillstrom, We May Never Love Like This Again, quizás nunca más amemos así. También fue ganadora de 2 Globos de Oro al Mejor Actor Secundario para Fred Astaire y a la Mejor Intérprete Promesa del Cine para Susan Flannery, y 2 Premios BAFTA de la Academia Inglesa al Mejor Actor Secundario para Fred Astaire y a la Mejor Música para John Williams. Su estreno premier se llevó a cabo en la ciudad de Los Ángeles el 16 de diciembre de 1974, luego en la ciudad de Nueva York el 19 de diciembre de 1974, para estrenarse posteriormente por todo el territorio de los Estados Unidos, y en la ciudad de Londres, Gran Bretaña, el estreno premier se realizó el 29 de enero de 1975, y en la Argentina su estreno recién se produjo el 1 de enero de 1976 en los cines Ópera y Gran Splendid de la ciudad de Buenos Aires. Fue el cine de tipo catástrofe, recordando hoy esta muy buena película del año 1974 con Paul Newman y Steve McQueen, que se tituló Infierno en la Torre.